Conducción. Walter Rayo. Normalo. Jorge Juárez. Mar, 20 horas. Por Mixtape. Avisanos, vos decinos de estar. ¡Ah! Ahí me escuché. Mira, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? No puede ser esto así. No puede ser esto. Es el operador, yo ya dije. Muy buenas noches. Así. No puede ser así. Metalera. No programa puede ser así. 120. 120, te quedaste 100 atrás, ¿eh? 220. Ay, 220. 220, como la banda. Como la banda esa de tu banda. 220, ¿eh? ¿Cómo estamos con el 220? Con esa ahí banda de tus amigos que sí, primero Napo, no tiene nombre. Después vamos a escuchar algo. Sí. Ah, bueno. Después vamos a escuchar. Ahora ya en un par de minutos vamos a estar llamando a Nico Quintero de la banda Delta. Bueno, muy bien. Para que nos cuenten un poquito. Es más, ¿sabes qué vamos a hacer? Sí. Ya vamos a hacer la llamación. ¿Será que va a contestar? Y vamos a tratar. Ya ¿dónde son... está? Del otro lado de la cordillera, ¿no? Sí, está del otro lado de la cordillera. Así que bueno. Yo aprieto la llamación, a ver, mi amor. Usted dígame si llama. Si se escucha. Sí, avísame si... Llama, llamó. ¿Te acordás? Vamos a ver. Llama. Acá dice llamando. Llama. Bueno. A ver si... Y ya se conectó. ¿Escuchás algo vos? A ver. Hola. Hola. Hola, Nico, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, caballero? Por favor, preséntese para la gente de Frecuencia Metalera. Nombre, banda, nacionalidad y todo lo que quiere contar con respecto a usted. Hola, ¿qué tal, amigos de Frecuencia Metalera? Aquí Nico Quinteros, tecladista de Delta. banda chilena, así que estamos aquí compartiendo con ustedes. Sabemos que ya en pocos minutos, es más, ya tendría que estar ensayando para las dos grandes fechas que se vienen y agradecemos que se hayan tomado este ratito para poder hablar con nosotros. Así que nada, primero contanos un poquito justamente las dos fechas estas que se vienen, la primera en Chile y la segunda acá en Buenos Aires. Precisamente estamos preparando los conciertos que se vienen ahora. Vamos a estar acompañando a Circus Maximus, que se presenta acá en Chile el jueves, el jueves 12, y el domingo 15 vamos a estar allá en Buenos Aires junto a ellos también en el Uniclub. Así que va a estar también la banda argentina Black Torch y los vamos a acompañar nosotros también. Así que muy contentos de poder visitarles. Ustedes están por sacar un nuevo disco, ¿no? Son una banda que viene sonando desde el 2003 y están presentando un tema nuevo en las redes. Contanos un poco de todo esto. Un poquito de la historia de la banda y lo que están hoy en día. La banda empieza, la formé el año 2003 con la grabación del primer disco, el Apollyon is Free, que fue el primer disco que lanzamos, y hemos venido trabajando. Somos una banda que comenzó con vocalista hombre, en el fondo, con un registro más o menos como típico del heavy metal, bien agudo. Y por ahí, entre el 2014 y el 2018, tuvimos una baja de ritmo, quizás diría yo. No alcanzó a ser un receso porque seguimos haciendo cosas, pero las energías se dispersaron un poquito, ya que separamos caminos con Felipe, que era el cantante que nos acompañó durante los primeros 5 discos. Y el 2018 encontramos a Paula Loza, que se sumó a la banda, dándole un giro al sonido de Delta con su voz. Y grabamos el primer disco con ella el año 2018-2019, que es el Fear, se lanzó el 2020. Y el disco que vamos a lanzar ahora, el 27 de septiembre, se llama Gemini. Va a estar disponible en plataformas digitales para todos quienes nos quieran escuchar ahí desde el 27 de septiembre. Ahora, en estos días, ustedes lanzaron un adelanto en todas las redes, ¿no?, de este disco, lanzaron un tema de adelanto con la particularidad de que es la primera vez que una parte de la canción está en castellano. Sí, somos una banda que desde el principio cantó en inglés por distintos motivos, principalmente el tema del alcance, porque sabemos que el género del progresivo es como bien, es bien de nicho, entonces como que en su minuto lo vimos desde ese lugar y bueno, ahora decidimos probar qué tal funciona, cómo suena nuestra música en español, ver también cómo lo recibe la gente, un poco ir experimentando para ver también cómo avanzar, cuál es la evolución después. Ustedes estás diciendo, hola, disculpa, Norma te habla. Hola, Norma. ¿Cómo estás? Dijiste que están probando a ver cómo les causa el efecto a la gente, y a ustedes ¿Cómo se vieron, cómo se sintieron cantar en español? La verdad es que bien. A nosotros nos gusta, ¿no? Nos gusta el español, como es nuestro idioma y tiene cosas muy lindas a nivel poético, la prosa y todo eso. Entonces, explorar la posibilidad es algo interesante para nosotros. Artísticamente hablando, y que nos permite también expresarnos, yo creo, con más soltura también. Contanos un poquito, este va a ser el séptimo disco, ¿verdad?, de la banda, ¿es así? Sí, somos insistentes. ¿Y cómo los encuentran en las redes sociales? para que y todas las plataformas para que la para que los que todavía acá en Argentina no los escuchó los pueda escuchar y ver qué sorpresas te pueden llevar con la banda. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Delta Proc Band. Y bueno, en las plataformas digitales también como Delta, en nuestro sitio web que es deltaprocband.com y bueno, ahí están, hay más detalles, están las letras de las canciones y los enlaces a todas nuestras redes. Y eso, están todos invitadísimos a darse una vuelta. Nosotros en realidad lo que más usamos es el Instagram, es como donde nos sentimos más cómodos también. Entonces, ahí si quieren comentar, charlar un poquito, dense una vueltita y para que estén atentos a al disco nuevo. Excelente. Ay, perdón. No, está bien, está bien. Nico, nos contaste de la fecha que van a hacer en Uniclub acá el 15. ¿Dónde van a hacer la presentación del disco? ¿Qué fecha y en qué lugar? La presentación del disco la vamos a hacer en octubre. El 12 de octubre en la sala SCD aquí en Santiago. Así que vamos a estar ahí, vamos a hacer un concierto de larga duración, como 2 horas de concierto, haciendo un recorrido por toda nuestra discografía, músicos invitados y obviamente el disco nuevo completo. Así que estamos preparando eso y ahora en esta visita que vamos a tener a Buenos Aires vamos a tocar algunas cosas del nuevo disco y también un pequeño recorrido por nuestra discografía, así que va a estar entretenido. Esa va a ser la presentación, la del 12 del 10. ¿Y ya tienen fecha de edición del disco? ¿Lo van a sacar en formato físico? ¿Lo van a subir a las redes? Sí, el 27 de septiembre se libera el disco en las plataformas digitales. Y formato físico existe. Todavía está en proceso de fabricación, pero debiera estar para esa fecha, ya para fines de septiembre. Esto está saliendo gracias al trabajo que estamos haciendo con Sun Empire Productions, que es un sello mexicano que nos tomó para el lanzamiento de este disco, así que se está haciendo una edición muy bonita del disco físico con una como tipo box set, con una cajita de cartón, el disco adentro y algunas cositas así como regalitos y cosas. Así que estaba bonito, está bien bonito, estamos bien contentos con eso. Esperamos que algo llegue a la Argentina entonces. Ahora ahora Walter dice, esperamos que llegue a la Argentina. Y aparte la gente puede conseguir todos los discos de ustedes, todavía se pueden conseguir, los seis anteriores y este nuevo también se puede conseguir. Hay varios que ya están agotados, no hemos sacado más ediciones de los primeros tres discos. Los primeros tres discos ya prácticamente no existen. Por ahí quedan algunas copias en Amazon del segundo disco, pero ya la verdad es que muy poco. De los últimos discos, sí. Del The End of Philosophy quedan, Deny Humanity y The Fears. Hay discos, así que todavía tenemos ahí material discográfico para todos. Nico, mi última pregunta. ¿En dónde se pueden conseguir las entradas para...? Bueno, falta un montón, pero ¿las van a vender ustedes o las van a hacer por alguna plataforma digital? ¿Las del lanzamiento? Sí, las del lanzamiento están a través de Passline, que es una tiquetera acá de Chile. Y también nosotros estamos, publicamos los enlaces en nuestras redes sociales, así que para que sea más fácil que la gente pueda acceder a esos lugares. Sí. Nico, te agradecemos tu tiempo. Le queremos agradecer a Néstor Díaz por la gestión de la nota. Saludos a Leo Jerez y también esperemos que este fin de semana acá en Buenos Aires la pasen de la mejor manera y que y en medio de la semana ya en la fecha. Sí, seguramente la van a pasar bien con el público argentino, así que espero que si no vinieron a tocar nunca, que la disfruten. Muchas gracias, sí. Bueno, esta es nuestra segunda vez yendo a Buenos Aires. La primera vez fue en marzo del año pasado y la verdad es que lo disfrutamos mucho, nos encantó el cariño de la gente ahí en Buenos Aires y bueno, estamos ahí esperando que este sea también una oportunidad linda, un concierto con muy buena energía y preparando a ver si el 2025 podemos ir a tocar el disco completo para allá. Ah, estaría bueno. De mi parte agradecer, de mi parte de toda frecuencia, agradecer a todos porque sabemos que están en el ensayo y que están a full y se tomaron este momento para comunicarse con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y el interés de conversar con nosotros sobre el trabajo que estamos haciendo. Así que los agradecidos somos nosotros. Bueno, muy y bien. vamos a cerrar la nota escuchando el último tema que salió, que subieron a las redes, el adelanto de Géminis. ¿Cómo se llama el tema? ¿Te acordás? El último se llama So Wrong. So Wrong, muy bien. Exactamente. Exactamente, así que lo vamos a escuchar y bueno, de nuevo, de parte de Tau Frecuencia Metalera, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Hasta. No sé cuándo comenzó el viaje. Ni el principio ni el fin. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Muy breve segmento ATM del día de hoy. La garganta, se darán cuenta ustedes, está totalmente destrozada, pero aquí estamos haciendo el aguante y dando el presente. Mi nombre es Javi Bianchi y te cuento que el viernes 13 la gente de Lid se está presentando junto a este excelente tributo de Alma Fuerte, no se lo pueden perder. El día 14, el tributo a B8 se está presentando en Que Sea Rock de Santa Fe con Gustavo Rowek a la cabeza. El día 14 también, Sale o Sale se está presentando en Liverpool de Olavarría. El 12, la gente de Riot se está presentando en el Teatrito como banda invitada, la banda de mi gran amigo Johan, la gente de Corsario. Ah, la fecha de Lid junto al tributo Alma Fuerte se lleva a cabo a las 21 horas en la barra de Los Polvorines. Y por supuesto, el día sábado 14, a partir de las 21 horas, muy pero muy puntual, se está presentando la gente de Minucias, Dab Horse, la gente de Gru, la gente de Dark Opson, y cerrando esta fecha y presentando su nuevo trabajo discográfico, el amigo Pío Rodríguez con todos ustedes. Tenemos dos novedades. La primera, bueno, ustedes ya saben, es a las 21 horas. Las entradas, un regalo, a solo 4.000 pesos nada más a través de las bandas. Y les contamos que vamos a tener un número apertura de lujo con unas señoritas que tocan muy, pero muy buen rock and roll. Atención, tenemos una banda más que se suma y ya tenemos confirmada en una noche que seguramente, no voy a decir histórica, pero tiene mucho que ver, la presencia de combatientes de nuestras Islas Malvinas Argentinas para que todos los homenajeemos. En estos momentos donde la gente tiene presente una sartada de pelotudeces atómicas, ¿no? Nosotros, ATM Producciones, humildemente va a recibir a nuestros queridos soldados de Malvinas y van a ser homenajeados por todos los presentes con ellos arriba del escenario. Nada más por el día de hoy, sepan disculpar, esta garganta no da para más. Y continuamos con algunos saludos de músicos que van a estar participando activamente en todo lo que viene el fin de semana. Dale, Javi Bianchi, mi nombre. La semana que viene vamos a tener información de Zorra, ya todas las novedades de Viejos Aciertos, Gru, Dark Opson, Ojo Ácido, Dark Horse en Gear, en Gear, ni más ni menos. Vamos a tener información de Letal en Montana y de Orcas en Chivicoy y de Serpento y muchas cosas más. Gran abrazo para todos. Javi Bianchi, mi nombre. 11-23-15-9204. Javier Bianchi, punto a meter nuestro Facebook, a toda máquina, punto ATM. Y nuestro Instagram, Javier Bianchi, -ATM. Atención a las bandas que ocupan, que escuchan este enorme programa. Atención a las redes de ATM porque se viene una gran noticia para encarar los últimos meses del año que quedan. Buenas noches y muchas gracias. Y disculpen por esta horrible garganta. We'll be right back. Volkswagen y Alra se vienen con todo. Lanzan un plan de ahorro con el Polo, que es una locura. Te comunicás con Gabriel al 11 40 76 90 80 o con Dayana al 11 38 32 0742. Te van a explicar cómo tenerlo tan solo con 3 millones o con un usado que cubra el anticipo y cuotas de solo 300 mil pesos sin interés, financiado directamente con la marca, sin bancos ni financieras. A sola firma y con DNI. Además, si llamas de parte de Frecuencia Metalera, vas a poder participar del cupo de 100 clientes que gozarán de un voucher vacacional para 4 personas pagas por la empresa para disfrutar el 0 kilómetro en vacaciones. Y encima, cuando lo retirás, por 6 meses no lo pagás. Anímate a tener tu 0 kilómetro sin vueltas y sin letra chica. Llama o manda un WhatsApp al 11 40 76 90 80 o al 11 38 32 07 42. Hola, ¿cómo están todos? Soy Gonzalo Chucho Hernández, soy el vocalista de Aire Arcano, Aire Arcano Kids, y conductor de Sin Música No Hay Historia. Les estoy mandando este audio a la gente de Frecuencia Metalera, a mis amigos Walter, Jorge y Norma, para comentarles a todos ustedes que el 29 de septiembre, domingo, último domingo de septiembre, en Here Music Club, ahí en la zona de Colegiales, voy a estar presentando con Aire Arcano Kids, mi banda de niños. Ellos tienen entre 8 y 15 años y vamos a estar festejando el primer aniversario de la banda. Esa noche va a haber invitados como, por ejemplo, Melina Marcielo y Juliano Noé de CTM, va a estar Dani Medina del Tren, seguramente nos va a estar acompañando también Marcelo Roacio y Yamila Amaro. Así que bueno, ya están todos avisados, los esperamos 29 de septiembre, último domingo del mes, a las 8 de la noche en Gier. No se lo pierdan porque esta es la nueva generación del rock y del heavy metal argentino. Cocina y metal, exquisiteces con un toque de rock y metal. Variedades de budines, panes saborizados, scones, trufas y más. Realiza tu pedido al 11 58 35 15 28 y seguinos en Instagram, cocina-y-metal. Deja seducir tu paladar por cocina y metal. Rexona, entonces como está así con humedad y todo eso. Discúlpeme, señorita, yo me baño. Usted no sé, pero yo no me baño. No me quiero bañar. ¿Viste? Ese es el tipo de gente que traemos a la radio. Sí, se enojó. Me extraña de todas las semanas. Tuvimos un nuevo tema exclusivo para Frecuencia Metalera recién. Contanos, Walter. Bueno, esta es la nueva banda del Napo Gregoruti, que su banda nueva se llama 220. El tema que escuchamos se llama ¿Quién sos? El Napo, para el que lo quiera buscar en las redes, tuvo en su tiempo la Gregoruti, una banda de blues, de rock, Órdago, que era una banda tributo a Riff, a Papo, a Pescado. Ha tocado con los Hijos de la Viuda también en un tiempo. Y actualmente está tocando con el señor Walter Curry, ex Alacrán, Luis de Ritis y Damián López en batería. Bueno, el Napo canta y segunda viola de la banda. Un adelanto y vamos a tener más seguramente de lo que vengan haciendo 220. Como siempre, en exclusividad para Frecuencia Metalera. Así nomás. Sí, señor, 220. Y acá, no sé si están prendidas las cámaras todavía o no. Siempre están prendidas las cámaras. Ah, siempre están prendidas las cámaras. Bueno, sí, entonces seguramente se salió acá, sí, sí, en vivo. Sí. Ahí saluda a las cámaras. Ahí, acá en las cámaras. Acá, señor Braca. Señor Braca, ya de la casa. Hola, saluda mamá. Saluda mamá. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer una cosa. Como ya llegó el otro invitado. Sí. No, ya está arriba. Muy bien. Vamos a poner un tema. Sí. ¿El de ermitaños? Oca. Qué bueno. Así. El nuevo ermitaño. También. Otro más. Estreno de ermitaño. Más para que entre y. Ya arrancamos la nota. Sí. Sí. Después hablamos de todo lo que pasó. Un cachito el fin de semana. El ermitaño lo puede escuchar. Gira el viernes. Porque ya lo largaron. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Así que dale, vamos. No, vamos con ermitaño. We'll be right back. estamos de vuelta y habíamos escuchado el nuevo tema de Ermitaño, Norma. Exclusivo también. Exclusivo para Frecuencia Metalera. Hoy nos mandaron los chicos de Ermitaño y dijeron, este es el nuevo tema que sacamos en las plataformas de Spotify. Muy bien, excelente, excelente. Muy buen tema, la verdad, los chicos. Y el señor Jorge Juárez sigue peleando. Sigo luchando acá yo mientras... Con su trípode ahí para poner el teléfono, el celular. Quiero no tenerlo en la mano todo el tiempo. Bueno, está bien. Ahí está, usted diga. Ahí está, usted, perfecto. Ahí está. Está enfocando a los micrófonos, así que... Teóricamente está saliendo igual en Twitch, en vivo, acá por Mixtape Radio. Y estamos con gente muy conocida, pero con un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que hace mucho que no tocan. Un proyecto nuevo, pero no tan nuevo. El señor, que ahora se van a presentar, no hace falta que los presente, me parece que ya creo que están buscados en todos los países sudamericanos. Por eso se volvió. Y claro, conocido. Estábamos hablando fuera de un tema, ¿no? Del tema... Me echaron. Del FBI, claro, de la búsqueda de la CIA. Me echaron y volví a la Argentina. Claro. Por favor, preséntese al micrófono. Primero acá el señor baterista, después el señor bajista de la banda Itaca. ¿Cómo están, muchachos? Acá Pato Strunz. Bueno, un agrado estar de nuevo acá en Argentina, en mi tierra. Hola acá, Marcelo Recalente, acá con... Sí, es. Con la gente de siempre, con Frecuencia Metalera. Es así. ¿Cómo nace? ¿Quién quiere contar cómo nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace con Braca, somos amigos de muchísimos años, tantísimos años. Más de 30. Sí, más de 30, impresionante, mirá. Y con el Chino Gorosito también, hace mucho tiempo que nos conocemos, nos hicimos grandes amigos, hemos tocado ya en alguna banda, en Candente, por ejemplo. Y bueno, en algún momento nos juntamos... a comer principalmente y a tomar, pero bueno, claro, agua, ¿no? Por supuesto, agua, siempre cuidándonos, claro. Exigiéndonos al máximo, pero bueno, obviamente nos pusimos a tocar porque somos amigos y la pasamos muy bien y empezamos como a formatear ahí, nada, pasarla bien y rockearla como siempre. A partir de ahí es que empezamos a generar este proyecto que se llama Ítaca. Y antes de irme, bueno, yo estoy viviendo en Estados Unidos, antes de irme para allá, hace 2 años que no venía a Argentina, grabé todas las bases, porque dijimos que grabemos un disco, Carlito de Icarus dijo, yo lo saco, vamos, es un fenómeno Carlito, sin escuchar nada, dijo, yo confío en lo que vas a hacer, vamos para adelante, yo lo saco. Así que grabamos todas las bases antes de irme, y después a la distancia terminamos de grabar lo que son guitarras, bajos, voces, mezclar, y acá estamos. Ahí estamos. Estuvieron presentando algunos temas en las redes, ¿cuándo piensan ya que el disco va a salir a luz? Lógicamente va a salir en físico también. Sí, exacto. Los temas que están presentados hasta el momento es El Peso Que No Pesa, que es el título del álbum. El segundo tema, El Sol Sin Ser. Y el tercer tema, que ya está en todos los formatos digitales, es Susurrando en tu Mañana. Calculo que para el fin de octubre, primera semana de noviembre, ya va a estar todo el disco en formato digital y en físico. Chicos, Pato, vos dijiste, me fui 2 años. ¿Qué pasó con la banda en ese tiempo que vos no estuviste acá? Bueno, en ese tiempo lo que hicimos fue grabar. Grabamos a la distancia, es la primera vez que hacemos un trabajo así. En lo que respecta a lo que es acá mi compañero, el excelentísimo señor Bracalente, eso se puede grabar a la distancia, porque bueno, se pasan las líneas de bajo y vamos escuchando si te gusta o no te gusta y lo que sea, ¿no? Con la guitarra también. Lo que sí trabajamos un poco distinto fue el tema de las voces, porque ahí... había que trabajarlo de una manera distinta, ya que varias melodías y en general casi todas las letras son mías. Pero trabajamos en forma remota, online, con el Chino, viéndonos en vivo y en directo con un programa que está buenísimo, programas para ver si escuchar, hay un montón. Claro. Pero no así para en el momento tener la misma calidad de audio que es como estar en el estudio de grabación. Y eso lo logramos gracias a Martín Toledo, que es el dueño del estudio La Nave. Entonces ahí trabajamos en vivo, obviamente el chino estando acá en La Nave con Martín y yo en Estados Unidos, y trabajamos todo el tema de las melodías, los arreglos, claro, las armonizaciones, ¿no? Y bueno, la verdad que súper, súper contento por lo que logramos, ¿no? Que es lo que queríamos, sentirnos bien y que nos guste a nosotros. Y ahora, Braca, se viene la presentación en vivo, ¿no? ¿De qué? Estoy tocando con tres bandas, vos me preguntás y yo... No, pero... No, ahora vamos a tocar. Estamos acá. Claro, estamos acá. Ahora estamos acá. Ubíquese. No, sí, nosotros ahora vamos al sur, tenemos unas cosas en XLR, pero yo creo que al paso del tiempo, mientras esté el pato acá, van a salir otras cosas. ¿Qué está lo de XLR? ¿Está lo del sur? Y no me acuerdo. Sí, vamos. ¿Se puede contar todo ya, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo voy a contar lo que está ya cerrado. Yo soy un poco el que maneja, digamos, la pelota. Sí. Entonces, bueno, el sábado 26 de octubre va a ser el primer show que vamos a tocar. Única fecha en Capital Federal, en el Parque Avellaneda, gratis para toda la gente. Así que, nada, van a tener una muy buena oportunidad para... Nada, conocer a Ítaca. En el Parque Avellaneda, ahí cerca de la estación, atrás donde sí, está el playón ese. En la plaza, ¿viste? En esos shows que se hacen ahí en la plaza gratis. Sí, bueno. Ahí tengo unos amigos que son de la organización y le dije, no, está buenísimo porque es una muy buena oportunidad para que la gente acceda gratis a ver algo que está bueno, ¿no? Se comparte obviamente con otras 3-4 bandas que van a tocar. Eso es el sábado 26. El domingo 27 está casi por cerrarse. En Lanús, también un show que va a ser gratis, y eso está buenísimo, para que toda la gente del sur también pueda ver la banda, acceder ahí, ¿no? En los tiempos difíciles que corren. Eso es va a ser la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Ricardo. Entonces nos pidieron cerrar el show ahí, y bueno, estamos muy honrados. En participar de eso, y bueno, eso obviamente todo el mundo sabe, las canciones herméticas van en mi sangre y en mi ADN, así que cómo no lo voy a querer hacer. Amo esas canciones, Ricardo es una mente brillante, más allá de que uno después con el último tiempo no compartía ideas que él tenía o no, pero eso es otra cosa. Siempre voy a decir que el tipo fue muy brillante, las letras que hizo para mí son las mejores. Y bueno, y ahí vamos a estar. Eso es el sábado 26, domingo 27. Sábado 2 de noviembre, que es XLR San Miguel. Al otro fin de semana nos vamos el 8 a San Francisco, Córdoba. El 9 vamos a estar en Paraná. Al otro fin de semana nos vamos al sur, a Neuquén. Y bueno, y ahí se están empezando a agregar más fechas y a trabajar, así que... Pato, mientras vos vas hablando... ¡Las caras de Braca! ¿Cómo hago? Este está loco. Yo no sabía. Norma López, mirá, el 26 y 27 ya tenemos planes. Claro. Hablando de que Braca se está mirando y cómo me voy a vivir, ¿cómo es para vos? Ya estás en dos bandas, que estás a full, y ahora que vino el Pato... Tres bandas. Lo que pasa es que esto, o sea, es, entre comillas, es temporal. O sea, porque después sabemos que el Pato se va. Vuelve. Entonces uno ya sabe que tiene que ir preparando el valero. Y yo me dedico a esto. Así como ven que me gusta la cerveza y todo, soy un... Parece que no, pero soy casi profesional. No, me dedico a hacer esto y me gusta hacerlo y ya... Y más cuando es con amigos, ¿o no? Principalmente. Y aparte uno ya tiene la curtida de aprender los temas y salir a la cancha y orejear, obvio, ¿no? Pero no es ningún mérito, simplemente que es como el tipo que se sienta a manejar un bonde y hace el recorrido. Bueno, parte de mi trabajo se trata de eso. Soy un muy buen mercenario. Bueno, pero el tipo del bonde maneja un bonde. Ah. No, pero estás en tres bandas. A mí porque me gusta hinchar las pelotas, pero a esta altura del partido te tenés que sentir agradecido de poder tocar con amigos, vivir de eso y un montón de cosas. Entonces, es como que tenés tus yeites como para hacerlo. Para, o sea, mamarte, no, claro. Claro, ¿entendés? O sea, es así. Sí, totalmente. Es así. La experiencia que da, claro, digamos, la lima la tengo por otro lado, pero sí, por ahí sí, más o menos no, digamos, ¿no? Pero yo lo disfruto mucho porque es como que cuando salís de tu casa y agarrás el bajo, es como que agarrás a un amigo y decís, vamos a echar las pelotas. Claro. Vamos, es obvio, como el mejor obvio amigo. Entonces, bueno. Pero aparte con el Pato tocamos muchos años, yo sí lo disfruto mucho, con los pibes y la bestia, con el Jerico 30 y pico de años. O sea, como te decía antes, a esta altura del partido, loco, uno poder tener esa actividad es un regalo de la vida muy grande, ¿viste? Obvio, obvio. Es un regalo, yo me siento muy halagado por eso. O sea que, luego con mucho cariño, mucho más, aparte con todas las bandas somos amigos y nos juntamos a comer y a tomar y... Y lo más lindo. Si no hay eso, no hay banda. Es toda una estupidez, claro, como hacen ahora que se la pasan. Sí. No empecemos. Bueno, imagínense, perdón, imagínense lo que le voy a contar para que... A ver. Yo imagino que obviamente ya saben lo que Marcelo Bracalente, ¿no? En el bajo y qué tremendo. No, lo estamos conociendo ahora. Pero no me acuerdo en qué año fue, si fue 2015, no sé, o antes, no me acuerdo bien, ¿eh? Pero recuerdo que estábamos con Malón y teníamos un show en Moreno, y el día martes anterior al sábado que tocábamos, Carlito Cuadrado tuvo el accidente donde se hizo mierda el pie y no podía tocar. Y lo llamé a Braca, le dije, Braca, decime que el sábado no toca. Me dice, no, ¿qué pasó? Loco, pasó esto. Me dijo, olvídate, contá conmigo. Eso fue un martes. El tipo fue el sábado junto a Eddie Walker y tocaron todos los temas. Entonces, Marcelo Bracalente es un súper profesional. Es súper profesional. Es un músico de la hostia, tanto como el Chino Gorosito también. Son dos tipos que armónicamente son increíbles. Entonces, sentir ese respaldo es lo que necesita un músico para salir y a comerse todo. O sea, y calculo que ellos sienten lo mismo conmigo. Entonces, se formó ese power metal trío que se las trae, guachos. Yo me quedé con algo, ¿no? Cuando estabas hablando de las fechas, la de Lanús, en homenaje, sí. ¿Qué temas van a hacer? ¿Todos de ustedes o no? Lógicamente que no. No, claro, vamos a tocar obviamente los temas de Ítaca que nos parezcan, pero obviamente que vamos a hacer tema de Hermética. Lógico, ¿no? Porque más allá del homenaje, que para mí es un honor de participar de eso, en nuestro show de Ítaca vamos a hacer canciones, porque eso es lo que es una parte mía, ¿no? Y que la gente sabemos que quiere escuchar esas canciones, entonces, ¿cómo no las voy a tocar? Hay una cuestión con eso, ¿no? Yo creo que todas esas canciones, y mirá, ¿no? Voy a ser medio atrevido, pero las canciones de B8, sí, las canciones de Hermética, las canciones de Malón, de Alma Fuerte, de Jerico mismo, uh-huh, ya son de la gente, y exacto, la gente las quiere escuchar. Es folclore, loco. Claro, loco. Yo reniego mucho, dicen, que tocan eso. Si vos mañana vas a una peña, vas a tocar Luna Tucumana, Samba de Esperanza. Sí, o te vas con los tangueros y te van a tocar, cantar Volver. Malena, Azul, claro. Y acá es lo mismo, loco. Sí, o sea, sí, la gente tiene que sacarse esa mierda de la cabeza. Obvio. Obvio. Tenemos la suerte de tener un folclore y un ADN heavy metal, porque no sé si en otros lados es así. Acá claro, toda la gente de siempre que hablamos con gente de afuera dice, el Sudamérica se reflejó en lo que fue el metal argento de las primeras bandas que empezaron a cantar el estilo en castellano, para después el referente... De acá hasta México, lo dicen. Por supuesto. De acá de Argentina subiendo para arriba hasta México. Por supuesto. Y seguramente ustedes que también recorrieron varios países. Almendra y Maná en el 69 ya tenían un rock argentino. Claro, o sea que claro, no pasa solo por el rock, sino por el heavy metal, sino tenemos papá. Sí, todo. Y el rock argentino es muy respetado, muy escuchado en todo lo que es la sociedad latinoamericana, inclusive la yankee también, porque hay mucha gente que escucha y que respeta muchísimo el rock. El rock, el heavy metal argentino, y bueno, y eso está en nuestro ADN, así que ¿qué más vale que vamos a tocar? ¿Cómo no vamos a tocar? Totalmente. Obvio. ¿Por qué el nombre que tiene? ¿Por qué el nombre? Hay muchos que me preguntan, Ítaca, loco, el arma, no tiene nada que ver con el arma. Porque es Ítaca. Más allá del H, la lleva, digamos, por una cuestión que yo le quise meter algo de, como para que esté, sea más diferenciado. Diferenciado, que sea más personal. Pero Ítaca es una isla griega, es donde nació Ulises, y admiro mucho la historia, y la historia en particular de Ulises, ¿no? Un tipo que estuvo 10 años en la guerra, en lo que era la Odisea, y después le tomó 10 años volver a su país natal, a su tierra natal, que era Ítaca. Entonces toda esa convergencia de cosas que le sucedieron a él es como que me atrapó, hasta que encontré una poesía que me encantó, de Constantino Cavafis, que se llama Ítaca. Y que básicamente lo que dice la poesía es: pide que el camino sea largo. Y no que estemos apurados en llegar al final del camino. Porque si vos vas apurado para llegar al final, te vas a perder un montón de cosas. Disfrutemos cada parte del camino, y cuando lleguemos al final vamos a estar enriquecidos de todo lo que aprendimos a lo largo de la vida, y nuestra alma seguramente va a estar sublime. Entonces es un poco eso, es una historia de vida que me encantó, y a partir de ahí es que le pusimos Ítaca a esta nueva agrupación. Qué lindo. Fa. Toma. ¿Vieron? Bueno. Siempre el nombre tiene una linda historia, muy personal. Ahora viene la parte de Walter Ryan. Pará, te contamos, Pato. Ella, habitualmente, cada uno acá tenemos ciertas cosas que repetimos, claro, ¿viste? Claro. Yo al final les digo a las bandas que son bienvenidos. Sí. Y ella siempre te va a preguntar por qué el nombre de la banda. Es algo que ella le interesa y siempre nos dice. Claro, olvidar. Es así. Siempre nos dice, ¿viste? Ella que para ella las bandas es como, el nombre es como la partida de nacimiento. Sí, que es una cosa muy importante. Y bueno, con lo que vos acabas de decir, está más que demostrado. Buenísimo. Es que sí, la verdad que sí, el nombre es algo muy personal, o sea, sí. Un ser humano sin nombre es nada, no, una no, banda claro. Refleja, llega a ser una familia, más allá del círculo de amistad, llega a ser una familia. Tiene que ver con entonces, lo que decías vos, de mira, con tiene, llega a ser una familia, si vos lo propones de esa manera. A nosotros nos pasó de juntarnos a comer y a tomar cerveza y a tocar, pero no por una cuestión cool, sino porque con el tiempo muchas bandas, y yo no sé si pasó en todas, pierden ese concepto de la banda, ¿no? Esa unión de X cantidad de personas, porque yo lo veo y se ve corrientemente que parece que van a una oficina ahora, ¿viste? No van a tocar, a hacer rock and roll, van a una oficina, no vamos de 2 a 4, porque después le hacen un enema al gorila de la señora de al lado, o tengo que llevar a mi tía Origami, y no es así, loco. El otro día cuando nos juntamos por primera vez, que andábamos ahí por San Justo, que nosotros somos de ahí, yo le decía al Pato Loco, hice un retroceso hace 30 años en mi vida. Claro. Entonces una banda se trata de eso, ¿no? Claro. Obvio. Nosotros hay veces que nos juntamos y no ensayamos, por ejemplo. Pero se junta. Claro, pero nos juntamos, cocinamos, nos contamos cosas, nada, vivimos el momento y lo disfrutamos. Lo disfrutamos tanto que hay veces que no tenemos... Por ahí agarramos y ni tocamos. Y hay otro ensayo que y estamos tocando 4 horas seguidas. ¿Ves? Y eso es una cosa, claro. Y eso es una cosa que no habla de falta de profesionalismo. No. Y sin embargo hoy, por ahí, tiene que ver con lo que dice, ¿no, Braca? Por ahí se juntan y encerrados, y porque queremos profesionalizar lo que hacemos y no disfrutan de lo que hacen, van como si fueran a marcar tarjeta y al final después los ves y no te transmiten nada. No, seguramente. No, y no seguramente. Te sentiste nada. Pero bueno, siempre a mí me preguntan, ¿pero cuál es la fórmula? No hay ninguna fórmula para esto. Primero que uno... todas las personas tenemos talento. El tema es descubrir qué talento tiene cada persona. Sí, yo te venía y lo descubrí, ¿eh? Claro. Hay gente que se muere sin saber el talento que tiene. Muy bien, Pato. Entonces, nosotros sabemos que... Yo tengo el talento de romper las pelotas. Está muy bien. Y que lo sepa es gran cosa. Claro, por supuesto. Entonces, saber eso es muy importante. Evidentemente, nosotros nacimos para hacer música, claro. Para transmitir cosas. Nos gusta, volviendo al tema del nombre, a mí no me gusta poner un nombre que no signifique nada. Claro. Entonces tiene que tener un sentido, un significado, y las letras más aún. Las letras siempre fueron muy importantes. Las letras de Malón en su mayoría son mías. Entonces siempre, todo la... Bueno, yo ahí sí tengo que volverme un poco para atrás y digo, yo aprendí un montón de Ricardo en eso. Porque Ricardo es un tipo que me hizo ver una cosa que yo dije, ¡fuah, loco, qué hijo de puta! Yo sigo leyendo. La forma de, también de transmitirlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, la forma de transmitir. Él era como que retractaba en un momento un barrio, por ejemplo, y te lo redactaba de una manera que vos escuchás la letra y estás caminando por las calles de Liniers. Claro. Eso es una cosa impresionante. Y es más, vas hoy a Liniers y escuchás la canción y es total y absolutamente actual. Es impresionante. Totalmente. Es impresionante. A mí me pasa, hay una canción que ahora en este momento no me acuerdo cuál es, pero hay una canción que me hace pensar cada vez que la escucho en uno de mis hijos. Claro. Porque me está contando de mi hijo que anda en la calle, que se va y los amigos lo dejan tirado, ¿viste? Y digo, la concha de su madre, o sea, sí, claro. y es así, y todo lo que escuché va por sí, ahí, sí, ¿no? Sí, seguro. No, sí. Bueno, dijiste fuera de aire que se te podía preguntar de todo. Mirá cómo acá ya están agarrando así, me miran porque sabe por qué la voy a arranca. Eso ahora acá, ¿no? Yo sabré mucho de De cocina me pueden preguntar a mí. Vamos a arrancar, ya que dijiste del camino que uno tiene que recorrer sin apuro y demás, ¿no? Vamos a arrancar livianito. Bueno. Usted tire con todo. Con su poder. Bueno. Vamos a arrancar despacito. No le podés. ¿No? El tema de. ¿Cómo fueron tus inicios antes de Hermética, ¿no? De entrar a la banda. Sí. La experiencia de tocar en Olmos, ¿no? ¿Y por qué ese final así tan abrupto entre la H, No Murió y Malón? En ese orden. En ese orden. Impresionante. Casualmente, creo que hoy... O si no fue hoy, fue ayer. Estaba viendo, yo me cuelgo a ver mucho, ¿no? Historias en YouTube. Y sí, sí. Aparte de que me gusta leer, me gusta escuchar música y me gusta ver entrevistas de otros músicos también. En particular, claro, estaba viendo una del Tano Marcielo, que también tengo que comentarles que en un tema de Ítaca del nuevo disco, el Tano Marcielo hace un solo en un tema. Qué lindo. Sí, Marcielo es un amigo de años también. Somos todos de San Justo, todos de ahí, todo alrededor. Todos tocamos juntos. Beto Cerioti tocaba en mi primer banda, que se llamaba Henkel. Bueno, y a Marcielo lo conozco de esa época. Y estaba viendo una nota de Marcielo donde maravillosamente estaba recordando nuestras primeras épocas, ¿no? Y él recordaba cuando iba a ensayar con el reloj a la casa de la mamá del Pato, donde el Pato tenía la sala arriba. Me pareció maravilloso eso, maravilloso. Claro. Porque me empieza como a remontarme un montón de cosas, si bien yo hoy estoy en esa misma casa, ¿no? Sí. Nada, me parece extraordinario el recorrido que hubo, ¿no? Sí. De uno y de todo lo que tenía alrededor, lo que hicimos, lo que claro. Llegamos. Entonces, bueno, mi primer banda fue Henkel, Cerioti en el bajo, Nico Takara. Recién acabo de doblar en una cuadra con mi amigo que me trajo, Javi de Ituzaingó, que un fenómeno, me vino a buscar para traerme. Y le digo, boludo, no puedo creer. Doblamos justo, pues veníamos por una calle, salimos a Juan B. Justo, salimos a San Martín y digo, no puedo creer, boludo. ¿Qué pasó? Le digo, loco, ahí enfrente vivía Nico Takara. Y, viste, es como que dije, la puta que lo parió. Que nada, yo viví muchos años. Cuando arranqué a tocar, yo toqué la batería por Nico Takara. Sí. Entonces, bueno, me hace remontar un montón de cosas y bueno, son extraordinarias esas cosas, ¿no? Lo extraño mucho al Chino. El Chino era una persona extraordinaria. Fuera de no, claro, un ser que ya lo que vino a hacer este lado de la tierra ya lo había hecho. Y seguramente donde está debe estar haciendo las cosas muy bien como siempre las hizo. Pero se lo extraña mucho a Nico. Así es como que arrancamos, ¿no? Con sí. Henkel. Sí, después sí. Nico Takara se fue a Japón a trabajar por cuestiones de la vida. Entonces ahí es como que la banda queda stand-by, y bueno, y yo ahí armo la segunda formación de Henkel, donde me fui a juntar con unos personajes. Yo no quería decir nada. Yo no quería decir nada. Me acuerdo que estábamos con en esa época se pedían los músicos por segunda mano, ¿viste? Claro. Eran todos avisos de diario. Para el que no sabe, segunda mano era como un periódico que tenía todo solamente publicaciones tipo el de Clarín, que salía en una época que era todo el rubro 57 del laburo. Esto era que era compraventa, servicio de la predial, no sé, operario para una fábrica, un pintor para, no sé, o se ofrecía también gente para hacer determinadas cosas, y exacto, ahí salían pidiendo músicos para bandas. Exacto. Bajista, violero, cantante. Y yo estaba ahí tratando de reformular a Heinkel, el Heinkel 2 vendría a ser. El Mark II. Claro, como si ya, el Mark II. Y teníamos, estaba cantando Carlitos Périgo, el que cantó en Rata Blanca también en su momento, el Zorzal platense. Y estábamos con un violero y buscando músicos, y yo leo que había un tipo que estaba ahí, pedía baterista y no me acuerdo de otra cosa, pero era onda Razer X, que a mí me fascinaba Razer X. Razer X, la primera banda que tuvo Paul Gilbert con Scott Travis. A mí me dicen Scott Travis, yo Scott Travis lo conocía de Razer X, así que bueno. Claro. Se me cae el documento igual cuando yo cuento estas cosas, pero... Son años de experiencia. Exactamente. Claro. Bueno, entonces ahí veo un anuncio que el tipo pedía y yo dije, este lo llamo. Porque te conoces, encontrar a alguien en esa época, que es Razer año, X. Claro, año, imagínate que esto era año 87, 88. Claro, no. Ahora, que no había internet. No, era rarísimo. Te pasabas la y música. Y lo llamo y le digo, mirá, loco, le digo, yo tengo una banda, en realidad yo estoy buscando violero. Me dice, pero yo necesito batero. Bueno, yo necesito violero, si te querés venir a probar acá, venite que nosotros estamos haciendo esa misma onda que yo y vamos viendo. Bueno, ahí aparece Javier Cuevas, qué hijo de puta, el bocón. Impresionante. Qué un amigo de toda la vida también. ¿No? Un si lo conocerá Braca, mira. Uf, olvídate. Dios mío. Bueno, y ahí apareció el bocón. Empezamos a armar de nuevo todo. Después, pues, bueno, termina tocando la otra guitarra Lagos, Carlitos Lago y otro más. Otro que tire y pegue. Qué nombre que está tirando, otro, ¿no? Otro que tire y pegue. Y bueno, así que, bueno, entró también Miguelito Redondo ahí, que bueno, era amigo del Bocón, que Miguel sabía que yo no lo quería él. ¿Ah, sí? Claro, yo no lo quería. No lo quería porque no tenía bajo, no tenía un carajo el hijo de puta. Todo prestado. Todo prestado. Y yo era una... Había una época que muchos músicos tocaban así, ¿eh? Y yo siempre fui muy enfermito de mis cosas y de tener todo y de... También tengo que decir que nada, que todo lo que soy yo se lo debo a mi vieja, ¿no? Mi vieja siempre fue la que me apoyó en todo y la que hizo que sea lo que yo soy hoy. Y bueno, nada, termina tocando Miguel porque no encontraba más nadie. Bueno, terminó tocando Miguelito. Hoy somos grandes amigos con Miguelito. Esa fue la primera formación de Heinkel. Hasta que yo me enfermo de hepatitis, que me decían que tenía hepatitis, finalmente no tenía hepatitis. Qué raro. Tenía piedras en la vesícula, bueno. Y yo ya en ese momento, siempre de los 18 años en adelante, siempre tuve salas de ensayo. Y el Tano Romano vive a 15 cuadras donde yo vivo. Entonces nos conocíamos, Hermética empezó a ensayar en las salas que yo tenía. Claro. Y cuando yo me levanto, yo ahí, Heinkel, es como que los pibes querían... Sí, como cosa. Yo estaba parado, buscaron poner otro su baterista. Camino, sí. Bueno, y en ese momento Tony Scotto, como siempre, estaba bardeando, no llegó un ensayo, les hice la gamba y claro, cuando escucharon los temas con dos bombos se volvieron locos. Me dijeron, no, vos tenés que tocar con nosotros. Y yo estoy buscando banda. Así es como entré en Hermética, ¿no? Una cosa impresionante. Pero bueno, es estar en el momento indicado. Y preparado sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todo. Porque uno dice, pero loco, yo empecé a tocar cuando tenía 14 años. Y yo entré en Hermética a los 24. O sea, y todos esos putos años yo ensayaba 6 horas por día. Y dale, y dale, y dale, y dale. Y en ese momento no había YouTube, no había nada. Era tocar arriba de los discos. Y imaginarte qué carajo estaban haciendo. Así yo aprendí a tocar la batería. Así que bueno, al estar preparado, nada, hizo sí. que pueda agarrar y arrancar. Y mostrar lo que yo tenía adentro, básicamente. Bueno, segunda parte de la pregunta. Uh-huh. ¿Qué recordás de Olmos? Radio Olmos fue un flash. Justo también voy a remitirme a una cosa que vi hoy. Porque yo, bueno, primero, el hecho de tocar en un lugar, en una cárcel, sí. fue algo súper groso. Primero por el evento en sí, porque eran un montón de bandas que tocaban, que se comulgaban un montón de, ¿no? de bandas y de estilos. De porque estilos. No, sí, estaba Ataque, estaba Masacre, estaba Animal, que era una banda nueva Animal, en ese momento. Animal, Yuka Subs, que estaba, claro. venían de afuera. Exactamente. Entonces era algo loco, ¿viste? Era la primera vez que se hacía algo así. Y era impresionante eso, ¿no? Entrar, y cuando estábamos entrando, que viste, nos mandaron. ¿Iremos a salir? Nos daban credenciales, nos digo, acá no sé si salimos, ¿viste? Pero lo no, loco no de esto. Me toquen el platillo. Claro. Lo loco de esto es que cuando. Que yo siempre lo cuento entre mis amigos, ¿no? Pero justo hoy vi una nota de Claudio Connor, y que yo me cago de risa porque. En algún momento deben pensar, y este te chamulla también, ¿no? Inventa sí, un poco. Pero fue cierto. No, no, claro, fue ¿lo cierto. ¿Lo de los saludos? Claro, porque estábamos ahí y los chabones, todos los saludos, casi todos los saludaron a Claudio. Era todo el barrio de Claudio. Era todo amigo de Claudio que estaba adentro, boludo. Impresionante, impresionante. Por suerte ahora ella la contó y ya no quedó como un bocón, claro. Porque si no. Y lo peor que el boludo le preguntó, ¿qué hacen acá? Y estamos presos, ¿qué boludo? Están haciendo, boludo? Sí, viste estamos la nota. Cano. Impresionante, boludo, impresionante. No, Claudio, un fenómeno. Compramos la entrada para venir a verte. No, muy buena, muy buena. La verdad que muy buena, muy buena. Sí. Pero bueno, muy emotivo también tocar ahí. Y igual nosotros estábamos de la cabeza, porque imagínate estar en ese contexto, ¿no? Sí. Donde está toda la gente ahí. Y sí. salimos a tocar el primer tema y dando la fuga, boludo. No, ¿cómo boludo? No, segundo tema, robó un auto. Claro. Los milicos nos miraban y decían, este es hijo de puta. Claro. Pero lo que pasa es que estaba acorde al concepto. Claro, al concepto. Como demasiado, ¿no? No, era claro. demasiado. Pero, ¿quién armó la lista? ¿Ricardo? Y ahí, claro, obvio. Dijo, acá es esta. Claro. Acá, tac, claro, tac, tac, una tras la otra. Olvídate, al ángulo así, al ángulo claro. izquierdo, al ángulo derecho. Era claro, papa listo. Y andá. Va para Mendoza, llévate este paquete, ¿no? Y dándola muy bien, güey. Claro. Y es lástima que ese material estuvo tanto tiempo, ¿no? Sí. Ahí, recién ahora, no hace mucho tiempo, un par de años creo que estuvo subido recién a las redes. Sí. No sé si no fue el año pasado. Sí, sí, el año pasado. Sí, creo que sí, no estaba ahí. Pero eso que había salido como disco. ¿Habías? Era un disco, claro. Pero la película que teóricamente, o el documental, nunca salió a la luz. Exacto. Y recién hace poco salió y al luz. Y lo terminaron de mezclar y claro. bueno, y lo sacaron. Buenísimo, porque es un documento histórico, no, eso. Es terrible. ¿No? Eso bueno. es tremendo. Sí. Después de un tiempo nosotros tocamos en Caseros también. Sí. Eso también fue emocionante, ¿viste? Yo tenía unas salas acá en Flores y el pibe que tenía ahí enseñando guitarra daba clases en Caseros. Y un día me dice, che, loco, me dice, no dará. Ya que, para que toque hermética sí. en Caseros. Le digo, boludo, le digo, yo hablo con los locos, le digo, vamos a ir. Y fuimos a Caseros a tocar. Eso también fue una cosa re loca, ¿viste? La cárcel de Casero, la porque cárcel Norma de Casero. Sí, no, sí. La cárcel sí. de Casero, sí, claro. claro. No viví ahí. Esas épocas, o sea, no las disfruté, claro. pero la mira historia... Braca cómo te mira dudando de la edad. No, yo en serio, yo, o sea, hubo mucha... Aparte, hubo una parte de mi juventud que estuvo perdida. Upa. Entre la cumbia y el... El casamiento. El reggaetón. Ah, no, reggaetón no había sí, en esa época. No. Sí, siendo... El haberte casado muy joven te hizo exacto. perder muchas cosas. Exacto. Totalmente. Entonces, hay muchas cosas que sé, uh-huh. porque video, historia... Claro. Escuchar la historia. Sí. O sea, a mí me encanta. Por eso estoy prestando atención, porque a mí me encanta cuando la cuentan quién vivió. Claro. Uh-huh. Tanto como un músico, como alguien que fue a verlos. Es diferente... que verlo en un video, que o sea, el que te cuenta que lo que sintió seguramente. Y te lo cuenta con esa emoción es la más linda historia. Sí, sí. Así que sabía. Bueno, vamos entonces al kit de la cuestión. Ahí está. Ah, esa no me la perdí, esa ahí no me está. La perdí. No, no, todavía no, todavía no. El kit volquete. Exactamente. Mirá, Braca se da vuelta. El testigo Braca... de kit volquete soy yo, pero no voy a decir bueno, los cómplices. Bueno, porque pero, no corresponde, vos sos amigo. Vos, y no se puede contar. Vos hoy viniste tipo de claro, nada más. Sí, no estás queriendo hablar nada. No, que tirás por ahí alguna. Sí, no, y, no, no, pero bueno, acá tenemos más que nada a quién más preguntarle. Si supieran quiénes si son los responsables de Kid Volquete. No bueno, se lo imaginan, pero no, de ninguna no, manera. No, no. Bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, pero después de cámara, o sea, claro, no, no, no, no, no. Dejamos el Kid Volquete, hijo. ¿Cómo fue esto que te alejó o te alejaron de Malón y Lache? Porque hay varias versiones por ahí. No sé, vos contarás la real. ¿Y cuáles son las versiones? ¿Que te alejaron? No, error, equivocado. Bueno. Yo me fui y saben todo que me fui. Bueno. No me alejó nadie, no me echó nadie. Yo decidí salirme porque, bueno, porque para mí ya era una etapa que estaba terminada. Básicamente porque el espíritu yo sentía que ya no era el mismo y que... Yo no, si yo me miento a mí mismo, estamos cagados. Entonces yo nunca voy a hacer eso. Y yo ya venía de un tiempo que veía que la cosa, viste, era como que... Bueno, yo en los últimos años, del 2015 en adelante, aparte de tocar la batería en Malón y la H, era el manager general de todo, ¿no? Entonces estaba a cargo de todo. Eso también es producto... Te quemó un poco. Un poco un producto de desgaste, pero no es algo que fue determinante en mi decisión, para nada. Sí. Imagínense que yo tuve 15 años lugares donde tocaban las bandas y manejar eso es un quilombo. Y no tenía una discoteca, tenía dos discotecas. Entonces cuando dice no, bueno, pero no se puede tirar el córner y cabecear. Yo lo hice muchísimos años. Estamos hablando de Lasbury... Sí, de Lasbury y de Dien. Sí. Hice un, qué sé yo, Creator y Exodus, por ejemplo. Claro. ¿No? Y enfrente tenía otras bandas que estaban tocando. No, bueno, lo pude hacer. Entonces, nada, durante todos los años de Malón y la H, siempre yo soy el que estaba manejando detrás. Ahora, después llegó un momento que digo, bueno, listo, ya está. Y bueno, y manejaba todo yo. Pero bueno, la cuestión de la pandemia... Es como que nos agarra, porque hasta la pandemia todo estaba perfecto. Todo sobre rieles. Todo sobre rieles, todos los shows estaban buenísimos, con unas producciones impecables. Y no es porque lo diga yo, lo van a ver porque está en todos lados. El 360 eso. Es un ejemplo el clarísimo. El 360 es un ejemplo clarísimo. Lo que es la H no murió, sí. También los Teatros Flores, los Obras. Sí. Todas las idas a toda Latinoamérica. En Estados Unidos nosotros hacíamos 6 ciudades. Lo hicimos varias veces. Eso es todo producción mía, producto de que teníamos una banda de la puta madre. Porque uno, si no tiene una banda de puta madre, por más que sea buen manejador, no puede hacer un carajo. O sea, eso es así. Sí. Ahora, cuando vos tenés una banda... Un producto para entrar. Claro, exacto. Tenés que agarrar y hacer las cosas necesarias para que eso llegue de la mejor manera. Bueno, lo que pasó con la pandemia, que se paró todo. Yo un mes antes de la pandemia me separé de la madre de mi hijo. Tengo un solo hijo, Lautaro Zurita. Saludos. Saludo. Ventrip, para todos los escuchas. Mi hijo es cantante. Hace otro estilo de música, pero estoy muy orgulloso de lo que hace. Entonces, bueno, nada. Ahí me separo. Agarra la pandemia al mes, yo no podía creerlo. Dije, esto en un mes, 2 meses ya está. Como todos, claro, me quería morir. 15 días. Me quería morir. Y bueno, y después ahí empezaron los problemas, porque a los 3-4 meses nadie tenía plata. ¿Y quién era el problema? Yo, porque era el que manejaba todo. Y pues yo no era el Banco de la Nación. O sea, y encima nadie me preguntó ni cómo me sentía yo, ¿no? Che, te separaste, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No. Era necesito todo... plata. Claro, exacto. Porque hasta ahí todos tenían plata, todo estaba bien. Bueno. Y uno cuando está más tranquilo y empieza a pensar en un montón de cosas, llegó un momento que yo dije, yo esto no lo quiero para mí, porque yo hijo tengo uno solo. no quiero más esto. No. Así que la unión, o sea, estábamos tocando por algo determinado que ahí se terminó de ver. Que era una conveniencia por ahí económica. Económica, exacto. Que yo tampoco digo que es malo. No, pero lo que digo cada uno lo maneja de distinta manera. Exactamente, exactamente. Entonces yo dije ahí, esto yo no lo quiero más para mí, no quiero esto. Y bueno, y fueron pasando los meses, y pasaban los meses, y cada vez era peor, hasta que llegó un momento y dije, muchacho, ok, no, tranquilo. Se cerró el banco. Se cerró el banco, nos vemos. Braca se asustó, mira para otro lado. No quiero más esto, claro. No quiero más esto y yo para mi vida no quiero esto. Entonces dije, bueno, se terminó. Hasta acá llegamos, se terminó el ciclo. El espíritu ya no era para mí como habíamos arrancado. Y decidí salirme. Decidí salirme. Al año y medio yo estaba fundido completamente. No podía ni cumplir con mi hijo. Y ahí fue que decidí irme de acá. Porque me dieron la oportunidad. Los contactos que tenía. Mi amigo claro. En Estados Unidos me dijo, loco, venite para acá. Me fui para allá a laburar. Porque a mí no se me cae ningún anillo en ir a laburar. Yo laburo. No tengo ningún problema con eso. Y bueno, me fui allá. Pude empezar a acomodar mis cosas. Bueno, a la edad que yo tengo también no es fácil, ¿no? Porque y más con la historia que yo tengo acá. Todos me decían, pero loco... Ey, loco, esto para mí es transitorio. O sea, yo vengo acá por un fin. Si bien después, claro, cuando me empecé a acomodar, ya empecé a tocar allá, empecé a conocer un montón de cosas que están buenísimas a través de la música. Que acá no se dan. Que acá no se dan. Otras sí, que están buenísimas acá. Esta va a ser siempre mi tierra. Y yo extraño mucho estar en mi tierra, porque nada, pues yo soy de acá. Uno allá siempre va a ser visitante. Pero tiene cosas que obviamente están buenísimas, ¿no? La estabilidad económica, poder tocar también. Por ejemplo, yo de Beto Samarvide nos conocíamos, pero no éramos amigos. Yo me hice amigo de Beto Samarvide allá. Claro. Y sabe que nos juntamos a comer un asado y a tomar unos vinos y la pasamos genial. Entonces, bueno, tuvo un montón de cosas que se dieron vuelta. Y bueno, y acá estamos ahora. Cumplí con el otro objetivo, que era poder tener los papeles para poder ir y venir y nada, y hacer la dualidad, ¿no? De tocar allá y tocar acá. Entonces eso me parece espectacular. La verdad que, viste como dicen, ¿no? Que las cosas a veces se ponen jodidas, pero al final siempre, digamos, que la moneda cae para el lado del justo, ¿no? Sí, qué sé yo. Viste, uno... Yo soy un tipo que siempre traza el objetivo y soy muy cabezadura. Soy muy cabezadura, ¿no? Pero. Sí, sí. Pero bueno, viste, muchos amigos a mí me han. Muchos amigos que tengo amigos de. Verdaderos amigos. Me dijo, gordo, yo la verdad. No puedo creer, porque hay que tener huevo para hacer lo que hiciste vos, ¿eh? Cerraste, diste vuelta la página, te fuiste. Y a laburar y a meterle con todo y lo lograste arrancando nuevamente. Bien de cero. Bien de cero. Y lo lograste nuevamente. Porque de bueno. Última, si decís que acá cerrás una página y decís arranco con esto acá, seguro. Tenés un no arrancás tan de cero, pero irte a otro lugar donde sos Pepito el que vino y es a romperte el orto arrancando de cero, totalmente. No con 20 años. Exacto. Entonces. Sí. Pero bueno, por suerte se pudo lograr el objetivo. Y ahora tengo una felicidad enorme en poder agarrar y nada, saber que puedo ir y volver y nada, y largar con Ítaca y llevar a Ítaca por toda Latinoamérica, ojalá que lo podamos hacer, que podamos tocar en todos los lugares que podamos. Eso son las ansias y las cosas que uno quiere de corazón. Y vamos a trabajar para eso y lo vamos a lograr. Eso totalmente. Lo, totalmente. Que la gira que sea con Jericó, ¿viste? También. Por favor. Pero eso si son. No, si te no quieres se... hacer laburar ahora, Cabeta. Pero con Córdoba, ¿verdad? Acá se me va a dividir el va a ser medio difícil. Braca estuvo espectacular. Vi un saludo que hizo para la fecha del sur y venía traca, traca, traca con todo el speech y se metí doblete. No, espectacular. Terrible. Braca, bueno. No. Ahí. Che, bueno, y un cachito, ya que estamos hablando. Sí. Braca, vos, con Jericó, ¿qué es todo lo que se viene, todo lo que tienen? Un montón de cosas. Por eso, contanos un poquito de eso también. El 19 vamos a presentar el... Vamos a hacer los 30 años. Parecemos los chalchaleros, ¿viste? Y teníamos la idea de hacer una gira una semana antes para ir haciendo el show. Porque la gente cuando ve los shows de afuera y todo, que esos shows geniales, sí, que suena todo bien. Son tipos que hacen una gira de 30 shows, entonces en el show número 25 te graban el video y está genial, claro. Claro, todo amasado. Claro. Acá en Argentina es diferente, tenés que no tocar para que vaya la gente al show, entonces vos te encontrás en la situación de estar grabando video, vivo, claro, todo sin haber tocado. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. O sea, no estás tan afilado. No, para claro. Nada, porque vos, o sea... Vos podés practicar en tu casa, aparte tenemos dos que viven en Córdoba, o sea que no es que estamos todo el tiempo acá. Entonces se nos había ocurrido hacer una pequeña girita una semana antes, así que vamos a estar una gira, hacer una gira chiquita por Córdoba y Rosario, y después ensayaremos, después ensayamos. Vamos a hacer la gira y después ensayamos. Ensayar, claro, después ensayar. O ensaya mientras gira, bueno, ahí con Itaca, arriba del escenario. Ensayo. Vamos con Itaca y hay unas cuantas cosas para fin de año también. Bueno, te cuento que nosotros los tenemos agendado a Jericó el 15 de octubre. Bien. Así que seguramente vas a andar por acá también. Seguro. Para esa fecha. Así que... Te esperamos nuevamente. Dejo la bici acá. Claro. Claro. Señores, la verdad que acá da para hablar 6 días. Sí, seguramente. 6 días. Pero el tiempo es tiranísimo. Ya son las 9:30 de la noche. ¿O vos querés preguntarle algo más, Walter? ¿Vos tenés algo más guardado? Porque si no, yo lo cierro. Vos viste que yo soy así malvado. Pero vos me mirás con esa cara de gatito de Shrek. No. Acá el señor cumplió. Se le preguntó lo que le teníamos que preguntar. Moría por hacerte esa pregunta. Sí. Estuvo todas las... Cuando le dije, mirá que viene el pato, no dormía pensando, ¿qué le pregunto? Porque este es el hombre más malo que tenemos. Yo simplemente te voy a contar lo que pasó con... Sí. A ver. Cuando ellos presentan a Renzo en Jericó, en la Paternal, en el Mecánico Bar, vos estabas esa noche. Ah, Mecánico Bar. Estabas sentadito en una vez. Te estaba yendo para Estados Unidos. Claro, un bar de amigos. Y ahí nos tiraste un adelanto de que están armando algo con Braca, no tiraste nombre, nada. Y no lo teníamos. Nosotros te pedimos, ahí te pedimos señor, hacer una nota. Vos estabas sentado afuera y nosotros nos acercamos, acuerdo, y te dijimos, boludo. Braca, podemos... Braca, no, Pato, podemos hacer... Tenés 5 minutos, nota, una pequeña... No dijiste que sí. Entonces Walter agarró, empezó a... Yo agarré y empecé a filmar desesperadamente, feliz y contento. Teóricamente, para. No grabé nada. ¿Cómo que no grabé? Sacó una foto. Pará, que falta algo. No grabé nada. Estaban los dos. Ahí está. Y no lo vamos a hacer. No, mejor no. Bueno, sí. No queríamos joder. La realidad es que no te queríamos joder. Vayan. Se va a copar, les va a decir que sí. ¿Querés que le vaya a preguntar yo? No. Y se fueron los dos. No sabés. Y después de unos días le digo, gordo, ¿no subiste la nota? No, después la subo. Cuando llegué a casa, la quise ver la nota y me di cuenta que había sacado una foto. Y que no había grabado foto. Nada. Me quería pegar un tiro en los huevos. Te lo juro. No sabés la pena que... Y, o sea, no les quería avisar a ellos, ¿viste? Claro. Porque me van a cagar a palo los hijos de puta. Encima, yo no estaba cerquita, estaba lejito, pero... Estaba escuchando, estaba linda la Estuvo nota. Estuvo re linda la nota, en fin. Pasa. Hay veces que... Así que hoy la verdad... No sos el único. A mí me ha pasado que decís, uy, mira el tema que están tocando, no sé, en tal show. Y yo saco el celular y filmo recopado todo. Y ya está, listo, pum. Y lo guardé en el bolsillo. Cuando voy a ver, lo único que veo es cuando me meto en el celular en el bolsillo. ¿Qué tipo pelotudo? No, dígame. Sí, yo me fui a carajo. Sí, me ha pasado, boludo, me ha pasado. Pero bueno, la verdad es que a los dos, ¿no? Queremos agradecerles el que hayan venido. Gracias. Yo había hablado con Braca hace más de 2 meses, cuando yo le eché, Braca, mirá, cuando había salido el primer corte de difusión. Digo, ¿qué te parece si en algún momento metemos una nota? Y me dice, mirá, vamos a hacer una cosa. Cuando venga el pato, vamos a tirarla para septiembre, por ahí que viene el pato. Entonces yo lo agendé y esta semana, el miércoles, creo, jueves, le eché, Braca, ¿te acordás? Sí, listo, ya está. ¿A qué hora? O sea, y me dijo, mirá que vamos, loco, para nosotros es un montón. Es maravilloso que vengan. Acá nosotros la mayor parte son bandas under, que el otro día me dijeron, no, bandas, son bandas, que por ahí no tienen la trayectoria, claro, viste, claro, qué sé yo. Son bandas. Y de golpe, que venga, que un tipo como vos se tome el laburo de venir hasta acá a contarnos y contestarnos lo que sea, viste, eso es para nosotros como medio, es maravilloso. Uh-huh. ¿Yo puedo decir algo aparte de esto? No sé, no sé, vos no sé. Lo que estuvimos hablando de la nota esa que vimos los dos. Me molestó mucho la gente que entrevistó a O'Connor, que no tenían mucho de metal encima, ¿no? Un par de cosas que tiraron que nada que ver. Muchas preguntas que hacemos nosotros acá, David. Es que no se puede, ¿eh? Marca tendencia, boludo, ya te dije. Y me molestó que cuando le dicen a O'Connor si pensaba que porque la H seguía tocando era porque no había bandas nuevas. Y él dijo, no sé, porque no, yo no... no. Yo no creo que no se caliente en ver si hay bandas nuevas. Me pareció, porque antes de eso había dicho en la misma nota, en ese mismo programa, de que él ojalá que a todos le vaya bien, como me fue a mí en la música. Y después cuando le preguntan 10 minutos más adelante, dice, no sé, porque yo lo único que veo, las bandas que no hacen soporte y suenan bien. Acá hay un semillero de bandas, y sí, Braca lo, claro, puede decir. Por supuesto. Gracias a Dios en la Argentina. Uh-huh. Más allá de que muchos son. Bandas también que, sí, son de 30, 40 años. Y que, sí, no tienen, claro, la posibilidad de por ahí todavía de llegar a un sello, de grabar. Y están juntando moneda con moneda para poder grabar algo decente para subir a las redes, aunque sea. Hay que entender que el público argentino es un público muy consentido, que yo solo digo hace mucho tiempo. El público argentino tiene. Muchos shows nacionales, muchos shows internacionales, semana a semana, casi al nivel de lo que puede, vos que vivís afuera, casi al nivel de una ciudad europea, una ciudad de Estados Unidos. Entonces, es como que el público argentino es como un niño consentido que tiene todo a mano. Entonces, me da la impresión, pero no es una crítica, sí, mala, me, no, da la impresión, no, no, es que como que ese poder de llegar a tantas cosas, inclusive en vivo. No le dan importancia. Pero no, por ahí no el no, público no es importancia, sino que como que tiene la cabeza de otro lado. Igual entendé. Vamos, sí, ahora sí, bajemos de la nube de lo que yo te estoy diciendo y entendé que para una persona y por ir a ver un show es un esfuerzo económico, uf, muy grande. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Empecemos por ahí. Total. Sí, sí. Pues por ahí vos podés tocar y decir, por ahí podría haber venido más gente, pero o no. Claro, claro. Dale, papá. Ojo, obvio, porque por ahí no solamente la entrada. Lo que yo te digo del exceso de bandas internacionales, sí, daña, sí, mucho, sin quererlo, porque también a uno le gusta verlos, obvio. Pero claro, si el tipo, el esfuerzo económico que hace para ir a ver, no sé quién, que viene, Riot, sí. Carlos de Ícaro, siempre un buen tipo, que nosotros lo queremos. El obvio, Carlito. El obvio, Carlito. Que nada de ver a Riot que tengo. Carlos Zárate. No sé cuánto se entra, pero a la gente le cuesta, loco. 40 lucas. 40 lucas. 40 lucas. 40. Si 40 tocas a la vuelta de la casa del pibe, ya está, perdido. Sí. Que vamos a una realidad, ¿no, Pato? Porque no hablen mal de Carlos, por favor. No, no, no. La entrada. Desde los 90 para acá siempre fueron 40, 50 dólares. Pasa que acá nuestra moneda. Siempre fue menos. Pero cada vez menos. El peso que no, no pesa. No, exactamente. Como que sigamos así, vamos a volver a los patacones. Dios mío, es así. Señores, ¿qué vamos a escuchar? Primero, antes que nada, muchísimas de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, no, a los dos. La verdad, las puertas de frecuencia para los dos, para lo que sea, están abiertas día y noche, lo que puedan. Tengan para difundir, cuenten con nosotros. Por favor. Que es lo que nos gusta hacer. Y nada, y vamos a cerrar la nota escuchando, susurrando en tu mañana, ¿eh? Exactamente. El hombre que se olvida de dónde nació está perdido. Cuenten con nosotros, nosotros estamos para lo que sea, siempre. Muchísimas gracias. Pero acá, el año que viene te quiero de panelista acá. ¡Vamos! ¡Sí! El año que viene panelista, Braca, acá, claro, en Frecuencia. Conduce Braca. Conduce Braca. ¿Sabe qué? Braca panelista. De la iglesia ya te mandan en cana. Por hijo de puta de tenerme a mí acá. Bueno, ya que... no existe mal y nadie en la Argentina. O sea, puedes decir cualquier cosa. Ahora amigo. Se puede decir cualquier ahora cosa. Claro, ahora puedo re en cana. Despídanse del Instagram de Frecuencia. Chao. Saludos, muchas nos gracias. Vemos. Hasta siempre. Hasta el próximo martes. Tuvimos un montón de comentarios.

Cara Huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. Sandra Luca, textiles de hogar. Prendas y accesorios tejidos a mano. Descúbrilos. Sisters Catering. Bodas, 15 años, fiestas y despedidas de fin de año. Almuerzos y desayunos corporativos. Menús formales e informales. Barra de tragos y fiestas alusivas. Música, luces y ambientación. Atención personalizada. Nosotros nos encargamos de hacer realidad la fiesta de tus sueños. Contactanos y pedí tu presupuesto. 011-24-52-37-93. 011-36-02-06-54. @sisterseventos.com.ar. Aire, aire, aire. Ahí estamos. Ahí estamos. Terminando. Bueno, la verdad ya estamos terminando. Tenemos, por suerte tenemos un montón de auspiciantes, tenemos un montón de amigos que tienen cosas que comentar y bueno, forma parte de la función que tenemos nosotros estando acá atrás de estos 17 micrófonos. No se olviden, el 13 el cumpleaños del el viernes 13, ¿no es? Es el cumpleaños de el 20. El pesca. No, yo el único cumpleaños que yo voy a ir es al de Dani del Valle. El 20 de septiembre de Dani del Valle. Ahí está. Ah, el 13 del pesca en la cuadra. En la cuadra. 20, viernes 20. Viernes, es viernes. No es 21 el día de la primavera. Te estoy diciendo que es el 20, carajo. Bueno, para, bueno. rápido. Viernes a la noche, ¿qué hiciste? Estuve primeramente en Casa Colombo, la presentación del videoclip de Gunner, sí. Auspiciado por Icarus, ¿no? Y bueno, estuvo muy lindo todo, estuve con el señor Sergio Silva, estuvo con Ricardo de Efecto Metal, bueno, gracias a la invitación del señor Luis Poza, que al final no fue. Bueno, fuiste vos. ¿Y después qué hiciste? Me fui a cumplir con Frecuencia In Element en el teatrito que tocó con Sistema 10 y Rainman, una fecha de presentación de I Am The Universe. Este viernes están tocando con Terion en el Uniclub. ¿Cómo maneja el inglés? La verdad que me sorprendió la banda, me gustó mucho nosotros, viste, te dije, nosotros la vimos en la fiesta de Icarus, impresionante. De ahí, ¿y después qué hiciste? Volví, lo más grave de todo. Volví. Y fui al Emergente en Gallo 333, que estaba el Ténebre 2. Tocó Trino, Ora Pro Nobis, Bulgaria, y tocó también la banda... ¿Velocidad era? No, espera, eso fue después. ¿Todavía? ¿Esto no fue todo el viernes? No, sí, justamente. Y tocó esta banda Corpus Christi. Ora Pro Nobis no la había visto. Me gustó Ora Pro Nobis, ¿eh? Muy Black Sabbath. Sí, ¿eh? yo sí. Ya lo vi. Bueno, y después... Ahí me lo encontré a... Bueno, a tu cría, Sí, esa manga de borrachos. Y de ahí me llevaron de vuelta a Casa Colombo, que estaba el Bull Café, ya habían tocado Bolsa, Unión y Vulcanor, y cerraba Velocidad 22. ¿Y qué pasó? Velocidad 22, el señor Paul Divano dice, bueno, los últimos temas y nos vamos. Hacen Brigada del Metal, de B8. Y yo veo que el bajista le pasa una botella de agua, toma, pero como que no toma, como que escupe. Como que vomita. Como que vomita y hace un plaf arriba del escenario y se me vino... Esto en Casa Colombo. En Casa Colombo. Y se me vino toda esa cosa de... Se cagan muriendo acá. Por suerte no. Estaba Patricia Jerez, que no es pariente mío porque es con J. Con J, sí. Yo y soy ella con es enfermera. Subió al escenario, pidieron a la gente que vayan saliendo. ¿Qué, nos dieron el último tema? Y no, pidieron por favor que vaya saliendo la gente. Le tiraron agua y reaccionó, por suerte, el chico. Ahí había mucho, ese día fue muy húmedo. Y Casa Colombo, ustedes vieron lo que era. Sí, un piso que no se podía ni pisar, estaba todo mojado. Muy húmedo, las luces. Exactamente. Bueno, para un poquito. Normita, ¿y vos qué hiciste el viernes a la noche? ¿Dónde fuiste al oeste? ¿Dónde fuiste al oeste a ver a qué saber? No se acuerda. Al oeste fui a mi oeste rock querido, que hace un montón que no iba, a Isidro Casanova del Rusito. Epa. Y ojo, Jorge. No. So, amigo, bueno, terrible, sí. Terrible. Dale. Junto con Ari Panther, que ahora ya como... Dale. Bueno, vimos a Jezabel y después pasó? El sábado... No, vimos no. a Jezabel y vimos a Mágica. La verdad, Jezabel, para mí, de los últimos shows que estoy viendo, para mí fue el mejor. Sí. Se los dije a los el chicos. El último que habíamos visto era sí. acá en 666 en el Marquí. En el Marquí. Bueno, para mí fue uno de los mejores shows, de los últimos shows que vi. Se los dije, después tocó el loco ese de Soto. ¿Qué voz que tiene ese tipo, loco? Puta madre. Bueno, y después el sábado, ahora voy a hablar yo. Bueno. El sábado hicimos, primero estuvimos en la fecha juntos. De los 34 años del Tren Loco, la verdad, un fechón. La banda de Gauchos del Infierno, a mí me sorprendió, no los conocía. Voy a tratar de que en algún momento vengan a visitarnos. Sí. Y bueno, y el Tren, una lista extensísima. Terrible. Con un montón de clásicos y casi por minutos 2 horas de show. Sí, sí, sí. Sin sí. parar, Sin parar. Es y bueno, verdad. Y de ahí nos fuimos a ver a vimos a King Drago y a Tratormentas, que nos fuimos hasta Ramos, a la cuadra, la verdad, Tratormentas, loco, cada vez me gusta más. ¿Qué querés que te diga? King Drago, muy bien. Loco, Max Drum estaba tocando la batería en King Drago. Mira vos. Así que bueno, una novedad para mí. Siempre suenan muy bien ellos, viste, tienen su estilo bien, con una puesta bien en marcado. Escena muy linda, una viste, ochentosa la claro. puesta. Bueno y después lógicamente ya digo, Trae Tormentas, a mí la verdad cada vez me gusta más, loco, para mí yo los voy a Trae Tormentas y me y vuelvo se hace loca pis. Y bueno, nada, bueno, y este fue y el programa 220. Este 220 de Frecuencia Metalera, nos vemos el próximo martes, gracias por todo, che, los queremos mucho y disculpen, nos faltan más o menos 4 horas más de programa para hacer el programa, pero tenemos que dejar el espacio a Donato, al señor Donato, y que ya vamos a cambiar de operador, así esto sale mejor el año que viene. No. Bueno, abrazo para todos, abrazos, que lo pasen lindo.